modales solo por tenerte. Dejaría hasta el cigarro si lo quieres tú. Cambiaría el mal humor por momentos felices. Mi oscuro pasado echaría en un ataúd. Un detalle con mil rosas para complacerte. Todo lo que tú me pidas, todo te daré. Una noche y una charla bajo las estrellas. Te prometo que siempre yo te cuidaré. Eres tú la persona que tocó mi corazón con una mirada, quien robó todos mis pensamientos sin decir palabras, que tan solo una caricia le bastó para besar. We'll be right back.